Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. En octubre de 1977, el bajista y cantante de la banda The Police, Sting, compuso una canción sobre un tipo que se enamora de una prostituta. La tituló Roxanne y tenía la idea de grabarla en alguna forma de bossa nova. Cuando se la presentó al resto del grupo, el baterista Stuart Copeland sugirió basarse en un ritmo más parecido al tango, con un final cercano al punk. Cuando el grupo grababa su disco Outlandos de Amor a mediados de 1978, la banda le pidió al hermano del baterista, el representante artístico Miles Copeland, que escuchara la primera versión de la canción que no les convencía del todo. A Copeland le gustó tanto la canción que decidió convertirse en manager de la banda y en pocos meses les consiguió su primer contrato discográfico. De acuerdo al guitarrista Andy Summers, cuando tocamos la canción para Miles estábamos un poco avergonzados porque él era un fanático del punk y la canción era muy melodiosa. Así que cuando él dijo, "Es grandiosa y será un éxito", fue una gran sorpresa para nosotros. Del disco Outlandos de Amor de 1978, The Police, Roxanne. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. El 27 de julio de 1996, el guitarrista Patrick Jensen le propuso al baterista Adrian Erlandson formar un grupo de death metal luego de que la banda de Erlandson, At The Gates, pilar del llamado sonido de Gothenburg, se desintegrara apenas un par de días antes. Erlandson reclutó a los hermanos Anders y Jonas Björler, que también habían tocado en At The Gates. Para 1997, el grupo ya tenía un demo y un año después pusieron en el mercado su disco debut titulado The Haunted, más influenciado por el thrash metal clásico que por el sonido de Gothenburg. El álbum fue elegido disco del año por varias revistas especializadas en metal. Luego de la partida de Erlandson, el grupo grabó el disco The Haunted Made Me Do It, puesto en el mercado en el año 2000 y con el cual la banda regresó al sonido melódico y pesado que caracterizaba al sonido de Gothenburg. Luego del lanzamiento, el grupo se embarcó en giras por Europa con Entombed y Nile y en Japón con In Flames. Del disco The Haunted Made Me Do It del año 2000, The Haunted, Dark Intentions, Bury Your Head. Rock and Roll en Radio V. En 1956, el pianista, cantante y compositor Screamy Jay Hawkins escribió la canción I Put a Spell on You, y su intención era grabarla como una refinada canción de amor, una balada de blues. Pero a la sesión de grabación, el productor Arnold Maxim llevó una gran cantidad de alcohol, los músicos se pusieron ebrios y la canción resultó la que conocemos en la actualidad. El propio Screaming Jay Hawkins aseguró en una entrevista que no recordaba haber grabado la canción. Antes de eso yo era un cantante de blues normal, solo era Jay Hawkins, pero todo se acomodó perfectamente. Me di cuenta de que podía hacer más destrozando canciones y gritando como si estuviera al borde de la muerte. La canción fue un éxito instantáneo, pero no apareció en las listas de popularidad porque fue vetada en muchas tiendas de discos de la época. I Put a Spell on You fue incluida en la lista de las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll elaborada por el Salón de la Fama del Género. La revista Rolling Stone la colocó en el lugar 313 de su lista de las 500 más grandiosas canciones de la historia y es una de las canciones con más covers en la historia de la música. Del disco Creedence Clearwater Revival de 1968, Creedence Clearwater Revival con el clásico de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. None of y'all fooling around. Rock and Roll en Radio V. Formada en Los Ángeles en 1979 por el cantante Greg Graffin, el bajista Jay Bentley, el baterista Jay Siskrut y el guitarrista Brett Gurewitz, la banda Bad Religion es una de las más exitosas del punk de toda la historia. Ampliamente reconocida por sus letras que regularmente abordan críticas a las religiones, comentarios políticos y temas sociales, y por su logo conocido como Crossbuster, Bad Religion publicó sus primeros 6 discos a través de la disquera Epitaph, fundada por Gurewitz específicamente para editar los discos de la banda y que con los años se convirtiera en la meca del punk. Entre 1980 y 1992 el grupo construyó una ferviente base de fanáticos underground y luego de firmar para la disquera Atlantic y publicar el disco Recipe for Hate en 1993, fueron incluidos por primera vez en la lista de Billboard, logro que repetirían con su siguiente disco, Stranger Than Fiction, de 1994. Tras muchos cambios de alineación, abandonos y reencuentros, la banda sigue activa a la fecha y en 2017 publicará su disco número 17. Del disco Suffer de 1988, Bad Religion. Give you nothing, what you can do. Hey, everybody's looking, but they never can see all the incorruption of the dishonesty. Think about the kind of places you've never known. You're a man so alone, yet you're alone. So I give you me, I give you nothing. I give you me, I give you nothing. So you got a place that you call your own, but you gotta have it on your ear in the zone. Look around and ask someone if you are alive. You're a sidewalk sniper speaking bionic time. So I give you me, I give you nothing. I give you me, I give you nothing. Respectable, despicable, it seems all the same. Now we realize that we have nothing to say. If your reserve is weak, audacity complete. As you suffer again, do I deserve much from them? No! But they never can see all the incorruption and the dishonesty. Look around and ask someone if you are alive. You're a sidewalk cypher speaking bryonic time. So I give you me, I give you nothing. I said I give you me, I give you nothing. So you waste another day getting older. Surprisingly, the leaders can't make any sense of it. We mean nothing to the world, merely someone else's fool. But oh, what can you do? I said, oh, what can you do? Go! Rock and Roll en Radio V. En el año año 2000, el guitarrista y cantante Andrew Stockdale, el bajista Chris Ross y el baterista Miles Haskett fundaron la banda Wolf Mother en Australia. 5 años después grabaron y pusieron en el mercado su disco debut con una mezcla de hard rock, heavy metal y rock psicodélico. Muchos críticos reconocieron influencias de grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC y Blue Cheer en el estilo de Wolf Mother, pero algunos otros calificaron al grupo como una simple copia de las bandas clásicas. Wolf Mother ha sido emparentado también con grupos contemporáneos como The Darkness, Queen of Stone Age y The White Stripes. Las críticas a sus 3 últimos trabajos, Cosmic Egg, New Crown y Victorious, fueron subiendo de tono, y aunque se reconoce la fusión de elementos clásicos y modernos en su música, también se critica su estilo derivativo, su poca evolución y el poco o nulo aporte de originalidad al género. Uno de los sencillos más exitosos del grupo es Joker and the Thief, cuyo título y letra están inspirados en el clásico de Bob Dylan, All Along the Watchtower. Del disco Wolf Mother de 2005, Wolf Mother, Joker and the Thief. We'll be right back. said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, sir. That's all about the joker and the thief in the night. Rock and Roll en Radio V. Formado en Newcastle, Inglaterra, en 1979, el grupo Venom fue miembro destacado de la llamada nueva ola del heavy metal británico y sus dos primeros discos, Welcome to Hell de 1981 y Black Metal de 1982, fueron fundamentales para el desarrollo de lo que después se conocería como thrash metal, e incluso el nombre del segundo fue usado para nombrar a uno de los subgéneros más extremos del metal. Con influencias musicales de grupos como Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, Deep Purple, The Who y los Rolling Stones y el uso de temáticas satánicas, el grupo integrado por Jeffrey Dunn en la guitarra, Andrew Bray en la batería y Conran Ladd en el bajo y la voz, grabó el disco Welcome to Hell en condiciones técnicas muy limitadas y aún sin dominar a cabalidad sus instrumentos. Aún con esas limitaciones, la música de Venom era más rápida y dura que la de los grupos contemporáneos, y fueron el primer grupo que le dio un lugar preponderante en sus letras a temas satánicos y relacionados con el mal, llevando al extremo el estilo desarrollado por Black Sabbath. Del disco Resurrection del año 2000, Venom, Leviathan. serpent crucify. The man and take his eyes brings darkness to the light and let him die. Forgive us not our sins, the power and the glory. All hail the demon king, and man shall kneel. Rock and Roll en Radio V. Cuando Chuck Berry salió de prisión en 1963, se encontró con que grupos como los Beatles y los Rolling Stones habían grabado canciones suyas y que su popularidad, que había disminuido considerablemente durante el juicio que se le siguió por tráfico de menores, había regresado. En los siguientes 3 años, Berry puso en el mercado por lo menos 8 sencillos que alcanzaron los primeros lugares de la lista de Billboard, entre ellos You Never Can Tell, Nadine y No Particular Place to Go. Pero en enero de 1965 el comportamiento del cantante se tornó impredecible y varios de sus conciertos terminaron de manera caótica. Ante esto, Chess Records no renovó su contrato y Berry terminó firmando para la entonces desconocida Mercury Records, con la que grabó 5 discos. El último de ellos titulado Concerto en Be Good, cuyo lado B es una larga e intrincada composición instrumental del mismo nombre y que está inspirada en el personaje Johnny Be Good, que aparece en varias de las canciones clásicas de Berry. En su reseña para la revista Rolling Stone, el crítico Lester Banks escribió: "El maestro ha vuelto, y esta vez trae consigo un disco digno de su reputación". Del disco Concerto en Be Good de 1969, Chuck Berry, Concerto en Be Good. Thank you. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.